Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de este espacio que hemos denominado la revista quincenal del Maratón Podcast Blog. Ya sabes, el Maratón Podcast Blog, que todos los meses de septiembre, el último fin de semana, celebramos con charlas, debates, tertulias, entrevistas. Y bueno, pues se nos ocurrió desde hace comienzos de año, 4 meses aproximadamente, pues darle contenido a la página del maratón, que bueno, que no tuviera solamente esos meses anterior y posterior y el propio mes de septiembre de celebración del maratón el contenido, y que el resto del año estuviera pues prácticamente huérfano de contenido, de charlas, de debates y entrevistas. Y por eso pues se nos ocurrió este espacio en el que intentamos pues acceder pues a otro tipo de entrevistas, amigos, gente que tiene algo que decir, gente que aporta cosas y bueno, entrevistas que normalmente pues no vas a escuchar en otros medios. Y en este caso pues volvemos a la música. Ya sabes que aquí en radioesperantia.com, que es donde emitimos habitualmente el Maratón Podcast Blog y el resto de la programación de Radio Esperantia, la música nos encanta, la apoyamos siempre. Y bueno, hace como 3 espacios tuvimos a la amiga Mireia Nascimento de Sao Paulo, un pedazo de vocalista, cantautora de Brasil. Nos contaba un poco pues cómo veía el tema de la música desde ese punto de vista y toda la problemática que un poco pues la rodeaba, una música pues que habitualmente no es normal y en los medios pues no te los encuentras. Y hoy pues vamos a hablar también de música y desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la docencia. Y para ello pues hemos contactado con el amigo Antonio García Lago, que es profesor, además profesor de trombón en el Conservatorio Mestre Manuel Ibáñez en Monforte de Lemos, Lugo. A mí cualquier instrumento de viento me encanta. Yo de hecho pues empecé tocando ahí la trompeta tímidamente, después ya pues la dejé por la complejidad, ahora hablaremos con el invitado, pero bueno, que es un verdadero placer, Antonio, compartir contigo este tiempo de radio aquí en Maratón Podcast Blog, la revista quincenal. Y nada, que yo soy un rollista, que me enrollo con las persianas al principio y que no dejo hablar a los invitados al comienzo. Antonio, muy buenas, bienvenido y un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal, cómo estás? Hola Frank, encantado, igualmente, encantado de estar con vosotros. Pues lo que te decía, a mí todas las secciones de viento son mi debilidad y bueno, al contar contigo, que además eres profesor de trombón, digo pues nada, aquí pues yo voy a echar el resto y me va a salir una entrevista excepcional. Antonio, tal como decimos, profesor de trombón ahí en conservatorio y con él seguramente pues conoceremos muchos de los detalles, de los intríngulis de una profesión que casi se conoce más desde el punto de vista de los intérpretes, pero de la docencia, aunque Antonio también se dedica a la música, pues es menos conocida. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te decidiste a dedicarte a esto de la música? Porque esto, la gente se cree que es soplar y hacer botijos, pero dedicarse a la música es muy complejo, ¿no? Bueno, en mi caso lo tuve bastante claro desde muy pequeñito. Enfrente de mi casa vivía mi primo, que era trombonista profesional también. Y pues como niño siempre te llama la atención lo diferente. Lo escuché tocar y me gustó mucho, me dejó probar, fue mi primer profesor y la verdad es que encantado. Después el tema de dedicarme a esto fue un poco... Bueno, tristemente mi primo tuvo un accidente, falleció y tal, y entonces fue un poco en homenaje a él el tema de dedicarme profesionalmente, pero solo el comienzo, porque la verdad es que la música es una profesión muy agradecida por toda la gente que conoces, tanto buena como mala, todo te hace aprender, sitios que visitas, la verdad es que es genial, pero desde luego que... Para dedicarse a esto lo tienes que tener muy claro y tomártelo muy en serio. Y dedicarle muchísimas horas, porque yo lo comentaba antes, empecé a tocar la trompeta y eso de que, aunque bueno, luego hablaremos de trompetas con pistones, trombones con pistones, que los hay, trombones de varas, que sí, están mucho más extendidos, no sé por qué se han extendido más, quizás sean más vistosos, pero a mí me costaba muchísimo eso de que tengas que hacer 3 octavas en cada, o por ejemplo al aire, 3 octavas, después con cada pistón, sí, otras 3 octavas, digo, esto es, o sea, tienes que fabricarte prácticamente las notas, ¿no? Que no existen en, la, en los instrumentos de viento, ¿no? Sí, sí, sí. Existe una... Bueno, esto es completamente físico. La física de tubos sonoros, tubos abiertos, cualquier tubo diseñado de una cierta manera con una... ¿Cómo se dice? Con un diámetro, etcétera, se rige por el fenómeno físico armónico, que es lo que dices tú. En cada... Si tú pulsas un pistón de una trompeta, por ejemplo, tienes una longitud desde que tú soplas hasta que sale el sonido. Si pulsas otro, tienes otra diferente, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace seleccionar los sonidos, digamos. Pero, evidentemente, un instrumento de metal, trombón, trompeta, etcétera, es un amplificador de lo que tú... digamos, de lo que tú cantas, coloquialmente, ¿sabes? Es como, como una voz que está amplificando, está amplificando tu voz. En el caso de una vocalista, por ejemplo, su método de vibración serían las cuerdas vocales. En un instrumento de viento metal, nuestro método de vibración física son nuestros labios, que actúan exactamente igual que una cuerda de una guitarra. Es para producir sonido, exactamente igual. Pero que mientras, por ejemplo, en el piano la nota do la tienes ahí física, porque sabes la tecla que es, que la tocas y suena sí, do, pues... que tú tienes que fabricártela, digamos, cada nota, ¿no? Justo, sí, tienes que tener muy buena entonación, muy buen... Tienes que ser muy buen cantante, la verdad, para poder... poder tocar cualquier instrumento de metal. Y una pregunta que me ha surgido cuando ya me comentaste lo del trombón y eso, ¿lo tuviste claro del trombón siempre? Porque trombonistas, quizá pues del instrumento de viento estarían las trompetas de este apartado, y después los saxos, aunque sería pues quizá otro tipo de división. ¿Pero lo tuviste claro o estuviste ahí dudando trompeta, trombón? Yo siempre lo tuve bastante claro. Mi primera referencia fue eso, mi familia, mi primo. Pero la verdad es que siempre escuché mucho. Me acuerdo cuando era pequeñito, las bandas sonoras de los dibujos animados de Tom y Jerry tenían muchos efectos de la vara de trombón que hacían mua, mua, mua, mua, algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces fue lo que primero fue lo que me tiró para adelante, eso. Me gustaba mucho. Y la verdad es que cuando te abres paso y tienes un poco ocasión de escuchar lo que hace la gente por ahí con este instrumento, es bestial lo que puedes llegar a hacer. Y cuanto más conoces, más ignoras, más quieres conocer, etcétera. Entonces yo lo veo muy agradecido, la verdad. Pues hoy voy a saciar otra de mis dudas. Una de ellas la tenía con el saxo, que le decía, ¿por qué? Pues, por ejemplo, lees la biografía de un saxofonista y dice, pues mira, toca saxos, barítonos y sopranos. Y yo, a mí me sorprendía, si hay siete tipos de saxos, ¿por qué no tocan los siete? Y entonces le pregunté a un saxofonista que tengo, que es amigo mío, y me dice, no, es que mira, son las embocaduras, entonces más o menos te especializas, no te puedes especializar en todas, claro. Y entonces esto. Y entonces la duda que quería que me resolvieras es, ¿por qué se han extendido mucho más los trombones de varas que los trombones de pistón que existen? Y bueno, yo he visto por ahí en conciertos gente que toca el trombón de pistones, como una trompeta normal, ¿no? Sí, es bastante fácil de saber. El trombón de varas es un instrumento físicamente y técnicamente mucho mejor, mucho más. El sistema que tiene la vara es, digamos, que más evolucionado que los primeros trombones de pistones, porque hoy en día hacen trombones de pistones espectaculares, ¿sabes? Lo que pasa es que el propio pistón no funciona tan bien en instrumentos tan grandes. Por ejemplo, tubas, bombardinos, etcétera. Digamos que es más parecido, el sistema común de hoy en día de los pistones es más parecido a un transpositor. Un transpositor significa que es un cambiador de bombas, un cambiador del circuito del aire, un cambiador de la longitud que tiene el tubo. ¿Entiendes? Los pistones es... digamos que envía el aire por el sitio, por un sitio o por otro, pero hoy en día están muchísimo más evolucionados. Pero digamos, otro factor también es que los recursos que tiene el trombón de varas son, digamos, bastante mayores que el de pistones. Puedes hacer muchos más efectos, digamos que el típico glissando, que puedes emitir con un trombón de varas y no con uno de pistones, digamos que es la es lo clave desde Maurice Ravel, que fue un gran compositor, que fue de los primeros que empezaron a utilizar este tipo de efectos, porque anteriormente simplemente se utilizaba coloquialmente para tocar fuerte, y en obras, óperas, etcétera, el hecho de que aparecieran los trombones era un ¿cómo se dice? Era un símil del fuego, ¿sabes? Querían representar literalmente el fuego. Y la verdad es que eso para nosotros a veces es bastante bueno, porque tienes que tocar una ópera y una ópera dura 4 horas. En el primer acto puedes estar en tu casa porque solo tocas a lo mejor 6 minutos del último acto. Entonces a veces es cojonudo eso, pero sí, digamos que antes no se explotaba tanto las cualidades que tiene el instrumento en sí. Y de hecho es mucho más vistoso, o sea, ver tocar a un instrumentista, un trombón de varas, es como más lucido que uno de pistones, digamos. Ves una sección de vientos, ves por ejemplo el trompetista, el saxofonista, que están más o menos ahí, pero el trombonista tiene que mover bastante más las manos para pues accionar las varas, arriba, abajo, delante, detrás y tal, y queda como más vistosito, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Hombre, las trompetas y los saxos, sobre todo el saxo alto, juegan con el papel de que tienen un registro muy agudo, muy alto, y eso a mí me encanta, por lo menos escuchar ahí a un buen agudista, a un trompeta, un saxo que toque bien agudo, mientras que el trombón tiene que tirar más de efectos como el glissando, el furulato, etcétera. Sí, es de otra manera, pero la verdad es que, como decías tú, una buena sección de metales es brutal, sobre todo si están compaginadas los tres. Exactamente. Oye, vamos a hablar de tu faceta como profesor. ¿Cómo estás viendo en lo que llevas dando clases la evolución un poco del interés de la gente hacia la música? Porque yo, que me dedico a hacer programas de música, pues algo especializados, pues me doy cuenta de que estoy un poco pues haciendo los programas para cuatro gatos, sobre todo aquí en España, que a la gente pues le ha dado por la música chicle y que prácticamente pues se olvida de que hay vida después de la vida. Y es que, por ejemplo, en lo típico de cualquier estilo pues lo conocen, pero ya dices, pues mira, esto, fíjate, escucha, qué bien suena, ¿y quién es este tío? ¿De dónde sale? Pues mira, lleva solamente 50 años tocando la trompeta, el trombón o el saxo. ¿Tú cómo estás viendo el interés de los alumnos y un poco la evolución de los conservatorios, en este caso pues el tuyo, y tu trayectoria como docente? La verdad es que es un tema que me imagino que te lo habrán contado muchas veces, pero y es bastante extenso, pero actualmente en mi caso, en donde yo trabajo, en la ciudad donde trabajo, la verdad es que estoy bastante contento, sobre todo principalmente por el interés de los alumnos, porque digamos que el 90%, incluso el 95% de los alumnos que asisten a un conservatorio es por propia voluntad, ¿sabes? No es, digamos, como actividad, como yo qué sé, ¿sabes? La típica actividad que los padres le llevan de pequeños. Y sí que tienes razón, que he notado muchísimo la evolución. Yo, en mi caso personal, llevo como docente 5 años. Llevo 5 años como docente y la verdad es que he notado mucho la evolución. Los alumnos tienen mayor interés, pero principalmente la savia nueva, digamos, los profesores más jóvenes y todo este tema, y los conservatorios se han sabido adaptar bastante bien, un poco por necesidad y otro poco porque, bueno, también por necesidad personal, digamos. En nuestro caso, siempre cada trimestre hacemos audiciones, etcétera, y no es nada, o sea, digamos que si el alumno cumple técnicamente el programa que tú le impones, puede tocar lo que le dé, o sea, no lo que le dé la gana, ¿sabes? Pero puede moverse en un elenco de estilos bastante grande, y yo creo que eso a ellos les gusta mucho. Pero bueno, sí que es cierto que en nuestro país hemos evolucionado, pero nos falta, creo yo, que un gran trecho. y una cultura musical que aquí no tenemos. Tú vas, por ejemplo, a países como Escandinavia, Alemania, incluso otros países latinos, Italia. Yo me estoy quedando impresionado de los músicos, sobre todo de jazz. Hay una cantera ahora mismo de músicos de jazz que es que no paran de salir y sacar discos, y dices, pero qué maravilla de gente, incluso vocalistas en poco la rama que yo controlo, jazz y derivados, música negra. En Italia están saliendo verdaderas gozadas de gente, incluso pues en Alemania, en Escandinavia. Antes hablábamos, antes de comenzar la entrevista, del trombonista Nils Larsen en Suecia, que hay verdaderas maravillas, pero que en España no terminan de cuajar este tipo de corrientes musicales que ayudan un poco a que desde chiquititos pues empieces a amar la música, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un poco triste ver a la gente que se... La mayoría de mis compañeros que estudiaron conmigo están fuera o en paro, digamos, sí. Es un poco triste, pero también te digo que no creo que sea culpa de... estoy seguro de que no es culpa de la docencia que se imparte en este país, sobre todo últimamente. En los últimos 10 años la docencia ha evolucionado una barbaridad. No solamente hay conservatorios, digamos, teóricamente clásicos, sino que hay un montón de cosas. O sea, si tú quieres estudiar jazz, vas a estudiar jazz. Si quieres estudiar pop o folk o lo que sea, te puedes ir a Madrid, a algo especializado, etcétera. No creo que sea culpa de eso, sí que creo que es culpa de que no está funcionando. Yo pienso que sí que está funcionando, hay un montón de músicos españoles, pero repartidos por otras partes de Europa, en el jazz, mucha gente que ha emigrado a Estados Unidos, etcétera. Pero creo que es culpa de, bueno, pues de que la gente no se preocupa en buscar, ¿sabes? Creo que la gente escucha lo primero que le ponen en la radio, en la tele, etcétera. Es un poco triste, y la verdad es que la cobertura de lo que está haciendo gente muy buena en España es bastante baja. O sea, gente como vosotros, como tú, Fran, la verdad es que se agradece que nos den un poquito un micro y una voz para contárselo a la gente. Pero sí, es un poco frustrante en nuestro caso. Pero sí, es digamos que docentemente puedes preparar a alguien, pero ese alguien realmente lo puede tener complicado, porque luego no va a tener... Actualmente no tiene muchos métodos de apoyo, ni para... Desde grabar un disco hasta darlo a conocer, hasta hacer tus shows en salas especializadas, etcétera, porque no, es que casi no hay, ¿sabes? En España. Tenía una curiosidad, yo me he preparado unas cuantas preguntas, la mitad de las entrevistas me las salto y voy un poco en plan silvestre haciendo la entrevista, pero bueno, tenía que apuntar una pregunta sobre todo la salida que hay una vez que terminas la carrera de música, que la gente se cree que la carrera de música es que vas allí 2 semanas, aprendes a tocar la guitarra y ya te meten en una orquesta, ¿no? Pero que, por ejemplo, en el caso de orquestas filarmónicas, orquestas ya consolidadas, es bastante tela el conseguir una plaza. Y quería comentarte que un poco pues me des un poco tu opinión de la salida que hay ahora y un poco lo que ocurrió a finales de los 90, que empezaron a desmantelar un montón de orquestas sinfónicas, filarmónicas en todos los países del este después del desmantelamiento de la Unión Soviética. Y aquí en Gran Canaria, donde estoy, es que te pones a ver el listado y la mitad son nombres pues o bien polacos, rusos, húngaros, y no sé, digo, ¿y los españoles qué pasa? ¿Los de aquí? Sí, en Galicia igual, en Galicia es una pasada, es una pasada ver la Orquesta Sinfónica de Galicia y ver que hay por ejemplo 2 gallegos, sí, o 4 españoles en total. ¿Qué es lo que pasa? Yo apelo un poco más a cuestiones políticas, la verdad, creo. No sé muy bien, siempre he indagado. Yo la verdad es que he tenido la suerte de ser uno de esos poquitos que ha podido, españoles, gallegos en mi caso, que ha podido participar en, por ejemplo, he colaborado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Real Filarmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, etcétera. He sido de los pocos que lo han logrado, y Si te digo la verdad, no sé qué responderte a tu pregunta. Yo he estudiado con esa gente, gente extranjera y muy válida, pero me parece que igual de válida que la gente que hay aquí. Si te digo la verdad, no sabría responderte a tu pregunta. No, no sé, porque la orquesta de eso, de, en Canarias está formada por gente extranjera, como si no hubiese buenos y buenos músicos y a la altura de esa gente aquí. No, no tengo ni idea, la verdad. Yo tampoco, por eso te lo preguntaba, pero bueno, teniendo en cuenta que pues hay gente que escogerá esos músicos, se supone, pues lógicamente, en teoría, pues tienen que escoger a lo mejor, pero como tú dices, pues deberían dar un poco más de cabida a la gente que se le ocurra desde cada zona. Y bueno, háblame de... Sí, sí, dime. No, yo creo que sí, y me parece un poco de vergüenza en tema de orquestas sinfónicas que estén recibiendo subvenciones públicas, en este caso de su... Solo hablo de orquestas, no de conservatorios ni nada. Estén recibiendo subvenciones públicas de su región, etcétera, y que se supone que son para eso, ¿no? Y no hay gente de esta región ahí. Es frustrante, es un poco raro, la verdad, no lo entiendo. Hay cosas que no se entienden. Nosotros también, por ejemplo, criticamos. Hay aquí un festival de música, el Festival de Música de Canarias, que es espectacular, vienen orquestas impresionantes. Y bueno, te voy a hablar de oídas, ¿no? Pero también hay un festival de jazz anual, y si el festival de jazz tiene de presupuesto 1 millón de euros, el festival de música, que es todo clásico y tal, pues tendrá pues 100 veces más. Y eso yo a mí no me cuadraba mucho. Le digo, pues no sé, ¿no sería mejor pues darle cabida un poco a toda la gente? También es cierto que traer un grupo de jazz, pues como mucho son 6, y traes una orquesta y son 100 prácticamente, ¿no? O sea que los costes también se disparan, pero me han llamado la atención pues esas cosas. No sé si hay más o menos pues el mismo tipo de gente que le gusta un tipo de música y otro, pues no sería mejor repartir las cosas. Hay cosas, dudas que tengo, que bueno, esto intentas un poco darle vueltas y no terminas de encontrar una respuesta. Y sobre esto que comentamos, pues seguramente ocurrirá lo mismo. ¿Y qué te iba a decir? Y al ver el nivel que tiene esta gente del este, ¿cómo sentís los de aquí? O sea, ¿os motiváis todavía más? Es como si, por ejemplo, en el fútbol, pues llega un jugador muy bueno en tu puesto, intentas pues ser mejor que él y bueno, que el entrenador te ponga de titular, o hay piques. ¿Cómo está el tema, Antonio? Sí, justamente es exactamente igual que el fútbol. La verdad es que la competencia sana es bastante buena, a mí me gusta. Pero yo creo que no tenemos nada que envidiar ni a gente del este, ni Estados Unidos, ni nada de esto. Simplemente es gente que ha, es gente que se ha dedicado, que le ha dedicado más horas que nosotros, antes que nosotros, no ahora. En el caso de, por ejemplo, aquí en Galicia, hace como, no sé, 15 años teníamos muy cerca Portugal, por ejemplo, y los músicos portugueses hace 15 años destacaban por no destacar hace 15 años, pero cuando le han plantado ahí el Auditorio Nacional en Oporto, etcétera, y cuando han invertido, yo creo que la clave está un poco eso, en la inversión. Han invertido en traer buenos profesores, etcétera, se han empezado a formar. Los últimos 15 años ha sido brutal. O sea, tanto en Portugal llama mucho la atención. Porque ahora hay un nivel, hay músicos a nivel mundial ahí muy, muy, muy, muy buenos. Y el hecho de, que dices tú, músicos de los países del este, etcétera, sobre todo de cuerda, ha sido muy bueno que hayan venido a parar aquí, porque nos hemos podido fijar en ellos y hemos podido aprender un montón de ellos. Y hoy en día, digamos que en cuanto a nivel, estamos bien, bien equiparados, sí. Cuando tú dices que una orquesta en España encuentras muchos nombres extranjeros, es cierto, pero luego te vas, por ejemplo, a, no sé, a Berlín, a, yo que sé, a Holanda, a Ámsterdam, digo, casos en los que yo me he podido ver, y sí que dices, hostia, Rubén Jimeno. Ostras, sí, sí. Este estudiaba conmigo. Uh-huh. Y tiene el mejor despacho del auditorio del auditorio de la Concertgebouw en Ámsterdam, por ejemplo. Y dices tú, hostia, pues, uh-huh, qué movida, este tío hizo, qué movida que este tío hizo las pruebas para la orquesta de aquí, de no sé qué, y ahora está, ¿sabes? Es no sé, yo creo que es apelo un poco a cuestiones políticas, la verdad. Uh-huh. No me parece de otra forma. Y una curiosidad, ahora que hablamos de músicos de diferentes países, tú que eres músico y que tienes una percepción diferente a la nuestra, porque yo, por ejemplo, recuerdo, aquí en Radio Esperantia hay un saxofonista, tiene una banda de jazz y es saxofonista, además de conservatorio, y hace un programa de jazz en nuestra emisión. Entonces, muchas veces pues pone música que yo reconozco que es buena, pero que la entienden los músicos. Él intenta explicármela, pero como yo no soy músico, simplemente pues soy un melómano, pues no consigo encontrar exactamente lo que me quiere decir. Y bueno, al hilo de todo esto, ya sabes que yo soy un rollista, yo pillo un carrete y es que no lo suelto, te habrás dado cuenta, Antonio. Entonces, por países, no sé, esta pregunta, los periodistas nos gusta siempre pues buscar un poco los tres pies al gato. Si se podría decir, por ejemplo, mira, en el país tal hay muy buenos, por ejemplo, trompetistas, pero en el país cual hay gente de cuerda espectacular. O sea, más o menos hay países que se caracterizan por tener un tipo de músico de un instrumento y otro, pues, otro tipo, o más o menos están todos equiparados. A lo mejor esta pregunta es un poco estúpida, ¿no? Pero bueno, no sé, no, si habrías notado. Pienso que hace una década, más o menos, sí que había algunos sitios en donde había, como tú decías, en el este había muy buenos violinistas, cuerdistas, etcétera. En sitios como en Estados Unidos hay muy, muy buena gente de metal, muy buena gente de viento madera, etcétera. Antes creo que se movía un poco por esto. Hoy en día se mueve un poco más. Por ejemplo, en este país se mueve mejor este estilo. Sí. En el otro país se mueve mejor este estilo. Pero creo que técnicamente, como instrumentistas, estamos a la par, todos bastante igual. Y sobre todo desde que Internet llegó a casa y todos pudimos permitírnoslo. Exactamente. Esta pregunta iba un poco al hilo, que está un poco como rebuscada, cogida con pinzas y tal, de decir, pues mira, como España, por ejemplo, es un país que tiene un litoral inmenso, pues es lógico que ganen copas del mundo de vela y que en vela sean buenos. Pero bueno, la copa, una de las últimas copas América, me parece que lo ganó Suiza, que no tiene mar. ¿Entiendes? Una cosa bastante curiosa. Lo desconocía, pero es raro, ¿eh? Sí, Suiza ganó, que además dice Suiza, pero si no tiene mar. Bueno, pero bueno, se entrenan en, creo que se entrenaban en Valencia y en otro sitio, pero embarcaciones de estas grandes, que no son de lagos ni nada de eso. Tienen, o sea, dinero para venir a Valencia, supongo. Ahí está. Y bueno, profesionalmente, como docente ya nos has comentado algo, si quieres ya seguimos tocando ese tema, pero bueno, como instrumentista, ¿tienes alguna banda? ¿Tocas en alguna orquesta? ¿Cómo te lo montas? Y bueno, ¿y cómo ves un poco el panorama aquí en España? Sí, actualmente tengo una banda. Bueno, es un poco diferente al estilo que estudié, pero siempre se aprende de todo. Tengo una banda que se llama Colectivo Bomba, que somos un grupo, bueno, la verdad es que es un poco inclasificable. Hacemos reggae, hacemos ska, hacemos rock, la verdad es que hacemos lo que nos venga un poco en gana y como queramos. De hecho, creo que es la fórmula para poder salir adelante, el no copiar a nadie. Y poder demostrarle, sí, poder disfrutar tú sobre todo, pero poder demostrarle a la gente en directo que do, sol, la, fa no van a todos los lados, ¿sabes? Los mismos acordes no sirven para todo. Bueno, con esta banda nos va bien. Cumplimos un año en mayo. Acabamos de sacar un disco hace 2 meses, llevamos unos 42, 43, no me acuerdo, conciertos en un año. La verdad es que nos va bastante bien, pero siempre desde el trabajo. Un músico hoy en día no se puede dedicar simplemente a tocar. tiene que ser su periodista, sus relaciones públicas, su community manager para las redes sociales, su productor, su todo. Y la situación, yo personalmente, para este tema de grupos y tal, yo la veo, a mí me gusta la situación que hay hoy en día, desde luego. ¿No estás observando que está habiendo un cambio sustancial en el tipo de relación entre casas de discos, productores, músicos, intérpretes, que estamos viendo como una revolución, que esto de Internet como que ha democratizado pues todo para todos, y lo que antes era, por ejemplo, grabar un disco, te podías tirar pues 4 años buscando financiación y tal, ahora en tu casa con un pequeño estudio, con todos los elementos que hay, con todo lo que avanza la técnica, yo tengo relación con músicos americanos que da la impresión de que tienen un pedazo de orquesta con 10 o 12 músicos y resulta que se lo hacen todo en un estudio, son virtuosos, son teclistas o saxofonistas, sí, o guitarristas, pero que los tíos pues tienen su pequeño estudio allí y que no falta pues grandes estudios de irte al estudio tal y cual de Londres o al no sé qué de Los Ángeles, que ahora pues se ha democratizado bastante y el hecho de grabar un disco pues ya no es eso tan complicado que era pues un poco la meta de todos los músicos, ¿no, Antonio? Por supuesto, sí. Se ha democratizado, pero yo por mi parte personalmente lo veo muy bien, me gusta mucho la situación que hay, pero pienso que la gente, o sea, en Internet hay infinidad de cosas, pero realmente lo que falla en Internet, para mí es, falla o no, vamos, lo que debemos de utilizar a nuestro favor es el filtro. El filtro que tenemos que pasar algunas cosas, porque hay mucha gente, 4 chavales de 16 años, o de 26, o de 36, que se compran 4 guitarras baratas, etcétera, y ven que en Internet tienen acceso a toda, a cualquier plataforma gratuitamente, y me parece que literalmente se vuelven locos, ¿sabes? En plan, se vuelven locos. Internet es una plataforma pública cojonuda, pero realmente hay que invertir tiempo. Aunque grabes en tu casa, tienes que invertir tiempo en grabar bien, tener una muy buena imagen pública, apoyarte en las redes sociales mucho, etcétera. Digamos que primordialmente un producto tiene que pasar tu propio filtro. El primer crítico debes de ser tú. No debes de sacar cualquier cosa, pum, y ponerla ahí. Exactamente. ¿Sabes? No por las críticas que recibas, sino porque lo más probable que nos pasa a todos es que digamos, vale, pues otro más, otra cosa más, pero Es muy importante el filtro y muy importante dedicarle tiempo a las cosas. Una pregunta, ¿estáis en la SGAE o tenéis relación con algún tipo de entidad esta que gestiona derechos? Porque como banda, pues supongo que no sé cómo os lo montaréis. ¿O vais por libre? Estamos en Creative Commons, sí, okay. Pero / Attribution, que es exactamente lo mismo que la SGAE, pero sin pagar cuota de nada. O sea, es exactamente los mismos porcentajes, etcétera, pero no pagas cuota de nada y tienes la ventaja de poder compartirlo con quien quieras. Que eso es primordial. Si un festival va a tener que pagar por escucharte en iTunes o en lo que sea, ¿sabes? Pues lo más probable es que ese festival no te escuche a ti, claro, que escucha a otro que sí, con lo cual te quedes sin ese probable concierto. ¿Y cómo ves esta batalla? Tú que eres músico, eres creador, eres intérprete, esta batalla entre los creadores y los consumidores, más o menos, que, no sé, estamos hablando continuamente con músicos, incluso aquí en el maratón, que llevamos 9 años, me parece que se han generado 3-4 debates, no hacemos uno por año, pero siempre surge algún detallito que bueno, nos hace, oye, mira, te apetece un debate sobre esto y tal y cual, que ha surgido tal cosa y tal, incluso pues hemos invitado a gente de la EGAE y tal y cual, y no se ponen de acuerdo, pero yo creo que el futuro está en lo que decían muchos músicos, que quizá pues la música, pues como soporte físico, pues va a perder un poco su razón de ser y que quizá por músicos van a tener que buscarse las habichuelas en los conciertos, ¿no, Antonio? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. El otro día os recomiendo a todos que veáis un vídeo que está en YouTube, Vimeo, etcétera, de una artista americana que se llama Amanda Palmer, no sé si la conoces. Pues no, no me suena. Sí, pero Amanda Palmer. Hay un vídeo que, bueno, en YouTube seleccionas Amanda Palmer y pones El arte de pedir. El arte de pedir está subtitulado al español y eso va a responder totalmente a tu pregunta. Nuestra propia SGAE, nuestro soporte tiene que ser el público. Y para que nuestro soporte sea el público, tenemos que pedir que nos ayuden, pero tenemos que dar, ¿sabes? Uh-huh. Es un símil como yo estoy en la calle tocando, sí, por ejemplo, que estoy en la calle tocando, tú pasas, me echas una moneda y yo te echo una sonrisa, te estoy dando y tú me estás dando, me estás uh-huh. ayudando. Entonces tenemos que dejar, el debate no es ¿cómo hacemos que la gente pague por la música? No, es... creo que hay que dejar que la gente pague por la música y darles un poco lo que quieren siempre sinceramente y desde una postura noble y sincera. Debes de compartir... Por ejemplo, está muy de moda el tema del crowdfunding y todo este tema. Está muy de moda, yo pienso... que es un poco, hoy en día hay mucha gente que lo hace de manera engañosa, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, si yo necesito 3.000 euros para grabar un disco, por ejemplo, pues tengo que saber muy bien, yo y principalmente mi público, tiene que saber principalmente y de manera honesta ¿a qué voy a dedicar cada euro, cada céntimo que ellos puedan aportarme a mí y en qué les va a beneficiar a ellos? Hay mucha gente que simplemente se hace una campaña de crowdfunding, sube un vídeo tocando una canción o lo que sea y dices tú, hostia, ¿y este tío qué va a hacer con esta pasta, sabes? El acceso a estas plataformas ha sido muy bueno, pero hay gente que pide 10.000 euros y... de los cuales a lo mejor se puede gastar 1.000 en esto y 9.000 en cosas que no me van a aportar nada a mí, ni, ¿sabes? Es un poco el fraude, entonces el filtro es muy importante. Yes. Hay que saber muy bien y educar muy bien a la gente en esto, ¿sabes? Yo he contado una anécdota, la cuento de vez en cuando surge, que, bueno, al principio en el mundo de los podcasts había un debate entre si poner música con derechos o sin derechos, Creative Commons, música, había un montón de plataformas que te permitía pues poner música, me acuerdo, Magnatune, y seguramente pues habrá 10 o 12 más que, bueno, es música Creative Commons, música... que bueno, pues simplemente pues copyleft, que no tiene ningún problema, y los que un poco pues decíamos, pero ¿por qué no vas a poner este tipo de música? Yo al venir de la radio, pues claro, lógicamente, pues tenía contacto con discográficas que lógicamente les interesaba que pusiera la música que ellos editaban. Entonces había un debate ahí bastante curioso porque me decían, oye, mira, ¿y tú pagas derechos? Le digo, no, porque es que las propias discográficas me pasan la música para que yo la ponga. Entonces no creo que claro. vayan a denunciarme y me digan pues, que estoy poniendo esa música, porque el juez diría, bueno, ¿y por qué pone esa música? Pues porque me la dan ellos para que la ponga. No, sería claro. surrealista, absolutamente kafkiano. Y entonces había un debate allí, ahora que ya creo que se ha quedado bastante claro. Lógicamente aquí en Radio Esperantia ya somos una emisora más profesional y ya pues pagamos licencias y todo eso y tal, y a sociedades de autores, pero que en ese momento era bastante bastante curioso. Y no sé, también pues músicos que me han dicho, mira, es que yo tengo mi música en Creative Commons y me ha venido la SGAE para que, como que me obligaba a que la metiera en su catálogo y yo no quiero ponerla, y ¿qué es lo que pasa? ¿A ti te ha llegado algún caso de estos o no a ti o amigos? De momento no conozco ningún caso de estos, pero si me llega, desde luego los iba a enviar a un sitio ya, que a lo mejor no les gustaba mucho, pero El tema de las GAE es una historia muy complicada, ¿eh? Es gente que hace pagar a los bares, a la hostelería, a las radios, a todo Dios. A las peluquerías incluso. Sí, sí, a todo el mundo, es gente que hace pagar a todo el mundo y que literalmente no te da nada a cambio, ¿sabes? Por lo que tú haces. Entonces, es que no hay que buscarle cinco pies al gato, o sea, no tiene más. Si están cobrando de todos los lados, ¿por qué el músico no recibe su atribución en este caso? Yo no estoy de acuerdo, o sea, no me caso con nadie. Legalmente, cuando editas un disco, tienes que, si lo quieres hacer legal en este país, tienes que tenerlo, tus derechos almacenados en algún sitio. Entonces, lo que menos malo nos pareció fue Creative Commons. Lo menos malo, ya te digo, pero me parece que lo mejor sería que un artista pudiese gestionar sus derechos, creo yo. Y el tema de los derechos es algo que, no sé, creo que el mejor derecho es que la gente escuche tu música, ¿sabes? Así que cuanta más gente la escuche, mejor. Exactamente. Por lo menos es lo que más nos gusta a nosotros. Lo que está ocurriendo con las GAE, que lleva años y años el debate abierto, es lo mismo que quieren hacer en AEDE, que por ejemplo, me parece también surrealista que resulta que Google tiene la amabilidad y la deferencia de incluir en Google News a un montón de medios y mediante esa opción les proporciona un montón de visitas y se quejan, dicen, no, es que mira, nosotros no queremos, queremos que nos pague Google por meternos ahí. Le digo, pero si eso está haciendo un favor realmente. Y resulta que quieren un canon que lo pague el gobierno, pero claro, ¿a quién se lo va a pagar? A los miembros de AEDE, que son pues los principales periódicos, agencias de noticias y tal, pero nosotros también creamos contenido en Internet. Tú creas contenido en Internet, Antonio, con tu música, todo lo que pones, tu música Creative.com, ¿por qué no te van a ti a pagar dinero por estar contribuyendo a la red? O un montón de blogs que hay que crean, pues eso, pues sus opiniones, sus debates, sus entrevistas, sus charlas o simplemente pues sus entradas allí. O sea, lo veo bastante ilógico y bueno, el debate sigue creciendo, no termina de zanjarse, pero bueno, yo creo que poquito a poco el sentido común se va abriendo paso en este en este campo. Y la música que tenéis, hablando de tu grupo, ¿la tenéis en alguna plataforma? ¿La gente se lo puede descargar? ¿La gente os puede donar? ¿La gente se puede comprar? ¿O si tenéis alguna página donde pues podamos asistir al próximo concierto que tenéis, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos nuestra casa en Internet, que es www.colectivobomba.com. Es nuestra casa, a partir de ahí te vas a donde quieras y ahí puedes descargarte el disco gratuitamente, comprarlo en formato físico, a redireccionarte a plataformas de streaming como Spotify, Bandcamp, SoundCloud, todo. O sea, absolutamente todo. Puedes ver los conciertos, los vídeos, etcétera. Está muy muy actualizada. Es nuestra casa. Las redes sociales son un apoyo para nosotros, no es la razón. La razón es la web, la casa, y a partir de ahí pues construimos un poquito alrededor el terreno. Pues nada, colectivobomba.com. De todas formas, en el post que escribiré acompañando a esta entrevista, pues pondré un enlace al vídeo que comentaba Antonio de Amanda Palmer, El arte de pedir, el vídeo de YouTube. Ya lo tengo aquí apuntado y lo pondré, y colectivobomba.com, la página de la banda de Antonio. Una pregunta que tenía por aquí también, no sé si habrás visto la serie Treme. No sé si eres mucho de series y la serie Treme. No. Treme, ¿de qué va? Treme, pues es después de lo que ocurrió con el huracán Katrina, empieza ahí la serie, pues está ambientada en un montón de músicos que tocan en garitos de Nueva Orleans. Y precisamente el protagonista principal es un trombonista. Entra aquí, está medio destruida la ciudad y tal, y bueno, después de pequeños apaños pues tiene que empezar a buscarse la vida pues en un club que, bueno, que tienen ahí medio las paredes destruidas y tal, y tiene que llegar, pero claro, el tío tiene que buscarse la vida tocando en 7-8 garitos ahí en Nueva Orleans, claro, ¿no? Que es la patria del jazz. Y bueno, la banda sonora, te lo comentaba, porque sobre todo de brass, es una pasada, de verdad. La banda sonora es para si no vas a ver la serie, descargártela, apúntatela, Treme, que además Treme es un barrio. Estoy ahora mismo apuntando en mi mano Treme. Es un barrio, de Nueva Orleans, quizá el barrio más clásico de música. Y bueno, pues ahí sobre todo música, te va a encantar, y bandas donde los trombones y trompetas, bueno, y las tubas, pues todas las secciones de vientos son las que un poco marcan el devenir de esta serie, que te va a encantar, por eso te la comentaba. O sea, que si no la has visto, te la recomiendo. Sí, gracias por la recomendación. Sí. Y en cuestión de brass, ¿has tocado en algún tipo de banda de este tipo? Sí, bueno, está muy extendido en los conservatorios. Siempre formamos brass bands, big bands, etcétera. Esto por nuestra propia voluntad siempre nos encanta juntarnos ahí con el trompetista que te revienta la oreja, con el otro que tal, pero mola un taco, la verdad. Y he tocado en una banda que os la recomiendo a todos también, que se llama A Magnifique, o sea, como en francés, sí, entre francés y gallego. A Magnifique Bande dos Homes Sen Medo. Y es una marching band al estilo New Orleans, con músicos gallegos y franceses, que es cojonuda, la verdad. O sea, pues lo apunto también. Standards del marching band y versiones que hacen ellos, pero hay tremendas. Mientras, sí, por ejemplo, en el norte de Europa, Centro Europa, estoy hablando un poco de Europa ya, de Estados Unidos, pues prácticamente son ahí, es la cuna, pero que aquí en España no se ven tantas brass bands como, por ejemplo, pues en Francia las fanfarrias, que son bastante famosas, y aquí en España, pues no sé, me cuesta encontrar, pues mira, la banda, tal, va. Sí, hay muy pocas, sí, es muy raro, eso es muy raro, porque hay cantidad de músicos de metal, y no hay muy poco, poco de eso. Además te ahorras los guitarristas, pianistas, batería y tal, o sea que te ahorras un montón de músicos a la hora de montar una banda de estas, ¿no? Yo creo que todos los músicos de viento metal crecimos un poco. Me acuerdo de las primeras grabaciones que llegaron a España de Fanfare Chocarlia, ¿te suena? Uh-huh. Bueno, o Goran Bregovic o todo esto. Ahí nos quedamos flipados cuando estábamos en la cafetería del conservatorio, de la escuela o lo que sea, y sonaban esos tíos ahí, 20 tíos tocando a toda hostia. Era espectacular. A partir de ahí sí que te volvías loco, y sí que ibas a la tienda de discos a comprarte el disco ese, etcétera. Sí. Era la hostia. Y una pregunta que se me ha quedado en el tintero. ¿Tú das clases de trombón, pero trombón como asignatura genérica, o dentro del trombón hay varias asignaturas? No, es una especialidad. Yo soy profesor de la especialidad de trombón. Y bueno, pues los alumnos, dependiendo en el curso en el que estén, pues tienen que formarse en otras cosas. Por ejemplo, en grado elemental tienen educación auditiva, digamos, cantar, entonar, etcétera. Tienen lenguaje musical, etcétera. Y luego, bueno, en otros grados, pues se forman complementariamente en armonía, análisis, nuevas tecnologías, que yo creo que esa asignatura es clave hoy en día. Y es una de las partes en donde te contaba que nos estamos adaptando muy bien, etcétera, infinidad de cosas, pero yo soy profesor de la especialidad, digamos, como un médico especializado. No soy médico de familia, soy el especialista después del MIR, ¿no?, que dicen, ¿no? Eso es. Y un alumno, o sea, imagínate que mi hijo, que tiene pues 6 años ahora, sí, quiere tocar el trombón. Entonces, se va al conservatorio. ¿En qué momento tiene que ya elegir trombón? Porque supongo que tendrá un montón de teoría que compartirá con el resto de alumnos o compañeros que elijan otro tipo de instrumentos, ¿no? ¿En qué momento tiene que decir, pues mira, yo trombón o yo guitarra? Pues hoy en día muy fácil. Hoy en día, cuando alguien entra al conservatorio, tiene un año como que se llama iniciación, sobre todo para críos, para gente más pequeña, y en ese año esos alumnos van probando un poquito con todo, se le va enseñando todos los instrumentos que tenemos para impartir, etcétera. Y lo que mola es que lo deciden libremente. Antiguamente, me acuerdo en las bandas de música y tal, pues muchos amigos míos me dicen, yo toco la tuba porque en mi banda necesitaba una tuba, pues soy tubista, ¿sabes? Hoy en día no. Hoy en día, pues, si una persona quiere tocar el, yo qué sé, el, no sé, el órgano del Himalaya, pues lo elige y ya está. Se lo compra y fácil. Sí, hoy en día tienen mucha libertad de elección. Y bueno, otra pregunta que tenía aquí, relacionada con el ámbito docente. Aquí en España hemos vivido una crisis. Unos dicen que ya estamos saliendo, otros que ya hemos salido. Depende de los gustos, del cristal que se mire. Pero bueno, ha habido un montón de gente que ha perdido su puesto de trabajo, que bueno, pues han dejado de dedicarse a lo que se dedicaban profesionalmente. Y bueno, lógicamente, pues ha habido un montón de tiempo libre. Y yo a mí me ha llegado pues un montón de amigos, incluso familiares, que después de un montón de años se han retomado pues sus carreras o han empezado carreras diciendo, pues mira, yo estoy aquí, pues no estoy haciendo nada, no encuentro trabajo, pues yo me voy a meter, y han empezado pues una carrera, incluso la llevan a la mitad. Y en cuestiones de música, ¿ha habido gente así mayor que se haya incorporado a tocar tu instrumento, que te hayas encontrado en el conservatorio, gente ya mayor, que no son los críos, sí, estos sí, chavalitos y tal que se incorporan? Y bueno, ¿cuál es la persona más mayor que te has encontrado? Pues el año pasado tuve un alumno de unos 50 y, no sé, 50 y largos años, sí, pero son gente súper agradecida, la verdad es que da gusto trabajar con ellos. Y que pagan lo que van, saben sus límites y mola, la verdad es que es bueno. Y que empiezan de cero, ¿no? Sí, lo sé, que empiezan de cero, o como decías tú, hay gente que tocó hace muchos años y retoman. Generalmente los más mayores es un poquito como, no sé, como actividad tal, pero luego sí que hay gente de... Sí que tengo algún alumno de 20 y tantos, pues que está en el paro o lo que sea y se lo están tomando muy en serio y se están formando muy bien. Y esa gente suele tener... Bueno, en este caso gente que al ser profesor y, bueno, al conocer un poco a la gente con la que tratas, pues cuando... Cualquier bolo, cualquier historia que necesitan a un músico, te suelen pedir la recomendación. Y mucha gente de esta, bueno, gente que retomó, la gente que se lo está tomando en serio, sueles recomendarla. Tengan 20, 15, 50 o lo que sea. Y ahora, pues, en tu faceta de intérprete, ¿cuál es el bolo más loco que te han ofrecido y en el que has actuado? Porque claro, con los músicos echas mano del músico, ¿no? Mira, Antonio es músico y tal, pues mira, ¿qué tal? La cosa más loca que te haya ocurrido como músico, y que te hayan contratado y que te hayan pagado, incluso que no te hayan contratado, que te hayan dicho, pues mira, vente y haces esto. Te voy a contar tres. La primera fue espectacular, en Alemania, en Hamburgo, en una joven orquesta en la que estaba yo hace muchos años. Se llamaba Schlitbeat Holstein Orchestra. Me acuerdo que aparte de... hicimos un programa con Lang Lang, el pianista este famoso. Sí, sí, sí. Me acuerdo que la gente pagaba 10 euros por ver los ensayos. Y me acuerdo que casi me da algo cuando llegamos al Kiel Arena de la ciudad de Kiel, al lado del Hamburgo. Y vimos a 7.000 personas, 7.000 asientos. Durante 2 minutos, 3 minutos, completamente callados. O sea, eso fue un respeto y educación que nosotros los españoles y, bueno, latinoamericanos que compartían con nosotros, nos quedamos flipados. Esto fue una en Alemania. Una que no acepté. Me acuerdo que me llamaron para hacer un concierto para una gente que salía de la cárcel. Sí, sí. Esto fue tal, pero bueno, se empezó a complicar la cosa. Vimos que había un poco peligro de integridad física. Y ya lo dejamos. Y la tercera fue, una vez me contrataron para tocar en la presentación de unos jamones, no sé qué, y al final lo hice, ¿no? Pero me hicieron vestirme de con un disfraz de jamón, como si yo fuera un jamón. Fue la verdad es que era súper cómico, un tío tocando el trombón vestido de jamón. Sí, o sea, sí, curioso. Tenía que ser súper, sí, súper gracioso. Pues nada, curiosísimo, sobre todo esta tercera. Y bueno, sí, sí. Y en actuaciones, que veo que ha recorrido bastante, sobre todo de la zona de Alemania, me has comentado, de Holanda y eso. Y ¿qué actuación te ha impresionado más de las que has intervenido? Me acuerdo una vez en Holanda, creo que era cerca de, no me acuerdo si era cerca de Rotterdam, etcétera, un búnker de guerra que se llamaba Radio Kudwik, que era donde, bueno, en la guerra emitían ahí y tal. Sí. Eso fue súper raro, súper, o sea, me impactó muchísimo porque era un programa contemporáneo. Tocábamos obras de un compositor japonés que se llama Ken Bueno. Y el tío se montó una parafernaria allí, unido a que estabas tocando en un búnker de guerra en el medio de la nada, ¿sabes? Se montó una parafernaria de que, por ejemplo, se puso el tío, pues, cuatro pianos los puso en el medio de unos campos de trigo, y obligaba a los asistentes a ir con un paraguas rojo, debajo del sol, con un paraguas rojo que ponía no sé qué historia, o sea, el tío se había montado allí una movida, fue muy impactante. Luego, por ejemplo, antes de empezar el concierto, la gente estaba sentada en sus asientos, y la obra decía que el director debería desalojar durante 2 minutos a todo el público. Entonces, imagínate, o sea, todo allí súper raro, y la gente también media asustada, llegan allí y le dice el director, bueno, tenéis que salir y volver a entrar, o sea, fue sí, pues, te quedabas muy muy loco allí, la verdad, o sea, espectacular, pero la verdad es que ver el respeto que tiene la gente por lo diferente o por lo tal, sea bueno o sea malo, es pasmante, la verdad. ¿Y en ópera has tenido la oportunidad de tocar en alguna? Sí. Sí, algunas, sí, sí, me acuerdo, bueno, en Vigo, con la Orquesta Amigos de la Ópera, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, tocamos Turandot, que creo que duraba 3 o 4 horas, algo así, sí. La ópera me gusta mucho, pero la verdad es que prefería, es mejor que te toque cuanto más atrás mejor, porque no te despistas viendo la ópera, porque a mí, en mi caso, me encanta ver la representación. Y a veces si estás para adelante te despistas un poco viendo para arriba. Hablabas antes de, no sé de qué obra estabas hablando, dice, ¿no?, que duraba 4 horas y que prácticamente tú solamente tenías que intervenir 8 minutos como trombonista. Sí, sí, me acuerdo. Y que me acuerdo ahora, pues, de los que tocan el platillo, prácticamente que no salen, esos, no sé, le pagarán menos sueldo a una orquesta, ¿no? Supongo. Bueno, sí, deberían, pero no lo hacen, cobra igual el que toca un platillazo que el que toca todo el rato, que el violín primero, que sí, sí. Desde luego. Sí, a veces bromeamos un poco los músicos, en plan, porque ahí, ¿a cuánto te sale la nota? A mí a 20 euros. A mí a 0,00001 céntimos. Sí.